Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. Santa Rosa, capital de La Pampa, y las localidades de Catriló, Toay y Macachín vuelven a la fase 1 de la cuarentena después de que se disparara un brote de coronavirus en el límite con la provincia de Buenos Aires. Hasta este mediodía hay 60 casos activos en toda La Pampa. El gobernador Sergio Cilioto anunció las nuevas medidas este martes. Siempre nos íbamos a hacer cargo de todas las medidas que tenemos que tomar. Nos gustó mucho dar buenas noticias, pero no nos tiembla la mano para dar aquellas que no son tan buenas. Por eso, y para restringir y focalizar, para restringir la circulación y focalizar la búsqueda, hemos decidido que el conglomerado Santa Rosa-Toay y que Macachín pasan a fase 1 igual que Catriló. Se suspende la circulación entre localidades de la provincia de La Pampa también para circunscribir la circulación a lo mínimo indispensable. En ese contexto, el fiscal general Guillermo Sancho y los jueces Pablo Balaguer y Miguel Ángel Valle fueron formalmente denunciados por violar la cuarentena en un encuentro social nocturno. Aunque Valle intentó en Radio Kermés negar la acusación, el empresario Carlos Ruiz confirmó que hubo un asado. A ver, no hubo asado, hubo una, sí, una reunión con una picada de por medio, un par de cervezas, charlamos y listo, nos fuimos. Es más, algunos de nosotros habíamos dicho, che, juntémonos en un restaurante, y otros no tenían ganas, y dijimos, no, se nos va a hacer tarde, qué sé yo, y nos juntamos así, de esa manera. Nada más. Algunos me estarán puteando, pero bueno, nada, les quería decir que yo los mandé al frente a todos los que estuvimos ahí en el asado ese día, porque dudo mucho de que el contagio mío haya sido de Pellegrini, lo veo muy muy poco probable, porque yo estuve derecho en un campo y con la gente que estuve no había ninguno con problemas ni con contactos, y estuve casi todo el tiempo afuera y no tomé mate y no compartimos vaso. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.